La feria cumple 10 años, tal como dijiste. Yo no hace 10 años que estoy, hará aproximadamente 9, pero en este momento soy la que más tiempo hace que está. La trayectoria, bueno, comenzamos, cuando se comenzó fue apoyados por el INTA y por la Universidad de Córdoba, por la, y bueno, y apoyados por ellos siempre hemos hecho muchas intervenciones en la feria con el INTA y con nutricionistas y con distintas personas que se han acercado a hacer distintos talleres en los momentos de la feria. Y han transitado muchísimos feriantes, productores, gente que tiene elaboradores de panificación, de microdosis, mieles, huevos, verduras, bueno, variado, siempre fue muy variado. Y como a todos nos pasó el tema de la pandemia, bueno, aquí también se sufrieron muchas bajas, mucho tiempo sin poder participar, y como que después de la pandemia siempre lo costó mucho poder seguir adelante. Y ahora este año ha sido muy muy particular también, por bueno, por lo que se sabe, y está costando mantenerla. Vamos a estar a partir de las 9 de la mañana, productores, elaboradores, hay panificación, microdosis, verduras, hay varios, hay una señora que elabora sin panificación sin TAC, todo lo que es legumbres, medallones de legumbres, todo agroecológico. Fue también en este tiempo, en estos años, buscar todas estas producciones que ahora se consiguen más fácilmente o a través de los nodos o haciendo compras comunitarias. Entonces ya los que elaboran consiguen mejores precios y pueden así ofrecer más variedad y a un costo también menor. Y también nos van a estar visitando algunos artistas con sus músicas y unos bailarines. Así que bueno, va a ser amplia la gama que vamos a tener. Van a pasar visitándonos con puestos o de visita nomás algunos productores que han compartido estos 10 años con nosotros, que han pasado por la feria. Va a haber algo también de cosmética natural. Bueno, yo soy productora de huevitos de codorniz y de azafrán, así que también voy a estar allí con mis productos. Y hay productores de plantas, plantines de huerta y de plantas ornamentales. Así que bueno, es variado todo lo que ofrecemos. Y así que bueno, los esperamos a compartir un rato. Vamos a compartir una comida también, que la idea es que a la canasta, o sea que cada uno pueda llevar algo para compartir sobre el mediodía. Y quizás algún brindis que podamos hacer.